Jerusalén está en el horizonte, bueno, que nos situamos ahí. Entonces el infierno va a estar por debajo con una forma de embudo o de cono inverso, de tal suerte que los círculos, los primeros círculos o el alto infierno va a estar desde luego más próximo a la superficie y de ahí va a ir hacia abajo, haciéndose cada vez más estrecho, de tal suerte que los círculos inferiores, por lo tanto, van a estar más reducidos y esto significa desde luego que el dolor de castigo aumenta conforme se va bajando en el infierno, ¿no? Pensemos que en aquella época el europeo medieval consideraba que la Tierra solamente tenía dos hemisferios, el hemisferio del agua y el hemisferio de la Tierra. Digamos que el mundo conocido para ellos estaba en el hemisferio de la Tierra. Por tanto, el resto era agua, es decir, digamos que América obviamente no había sido descubierta y ellos pensaban que de este lado no había más que pura agua, ¿no? Y es en este hemisferio del agua, que es la antípoda, es decir, que está exactamente del otro lado de la ciudad de Jerusalén, donde va a estar una isla, y en esa isla va a estar una montaña, que es la montaña del purgatorio, ¿no? Pero bueno, mejor no hablemos de eso todavía, y en su momento podríamos explicar más, porque si no sería otra vez repetir lo que dijimos hace 8 días. ¿Cómo está compuesto el infierno? Bueno, el infierno está compuesto por 9 círculos. Primero que nada, recordemos cómo Dante ingresa al infierno. Y bueno, esta primera parte del infierno, que a modo de prólogo está en el primer canto, nos dice que Dante atraviesa una selva oscura o va por una selva oscura. Desde luego, también eso ya lo habíamos dicho, que la obra se le puede dar dos lecturas a la obra. La primera lectura, desde luego, hablando desde la acción, o desde la diégesis, o desde el argumento, Dante yendo por una selva oscura y atravesando estas tres partes del universo, y también la lectura alegórica, en donde el personaje Dante representa la humanidad. Y el canto 1 va a ser el prólogo del poema, ¿no? Dante en la selva oscura, que ha perdido el camino recto y que por tanto se ha apartado de este camino. Ante él se aparecen primero tres formas, que son tres formas del mal. En este caso, la pantera, la loba y el león. La lujuria está representada por la pantera, la loba por la avaricia y el león representará la soberbia. De ahí se encuentra con Virgilio, quien va en su auxilio, a instancias desde luego de Beatriz, y quien será su maestro y guía a través de este viaje. Aquí podríamos, alguien podría preguntarse, ¿por qué Virgilio? ¿Por qué la figura de Virgilio es la figura del maestro y del guía? Bueno, por dos cosas. Primero que nada, Virgilio era un poeta latino que de cierta forma fue maestro de Dante. O sea, obviamente no se conocieron. Sin embargo, Dante recupera mucho de la estética en Virgilio. Además de que, por ejemplo, la Eneida, que es una obra de Virgilio, cuenta también un viaje al infierno, ¿no? En este caso, digamos que ahí está, o es la referencia próxima, es un hipotexto la obra de Virgilio respecto a Dante. Y la otra porque Virgilio, el Virgilio histórico, por así decirlo, es el más cristiano de los poetas paganos en de cierta forma. Bueno, esto es más, un poco más, va más allá de lo que les quiero decir hoy. Así es que nada más quedémonos por ahorita con esto, ¿no? Solamente por esas dos razones es por la que Virgilio va a ser guía de Dante, ¿no? Precisamente porque es su maestro, su modelo a seguir. La Eneida también es un género épico, que es el género de referencia para Dante. Ya el otro día definimos lo que es el género épico. Y el Virgilio es el mayor de los poetas. Bueno, Y es Virgilio el que le anuncia todo el viaje que tendrá Dante. De hecho, en alguna parte del primer canto del poema se ve esto que decimos acerca de que Virgilio le anuncia, o como que nos cuenta la trama. Le dice, vamos a pasar por acá, yo te voy a ir enseñando, y cuando lleguemos al purgatorio, alguien que es más digno que yo va a acompañarte más en su viaje. Y dice, a mitad del viaje de nuestra vida, me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Ah, cuán duro me resulta referir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor. Temor tan triste que apenas si el de la muerte le supera. Pero antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que se me han ofrecido a mi vista. Y entonces nos empieza a contar Dante este extraordinario viaje que está a punto de emprender, y que, bueno, ya insistimos en que no lo hace solo. Y aquí es donde Virgilio nos cuenta de qué va toda la obra, ¿no? Ahora, esas son palabras de Virgilio ya. Ahora, por tu bien, pienso y veo claramente que debes seguirme. Yo seré tu guía y te sacaré de aquí para llevarte a un lugar eterno donde oirás aullidos desesperados, verás los espíritus dolientes de los antiguos condenados que invocan a voces la segunda muerte, verás también los que están contentos entre las llamas. Estos son los del purgatorio, los que claman por la segunda muerte, está claro que son los del infierno. Estos que están contentos entre las llamas porque tienen aún esperanza son los que están en el purgatorio. Verás también, porque esperan, cuando llegue la ocasión, tener un puesto entre los bienaventurados. Si quieres enseguida subir hasta ellos, te acompañaré en este viaje un alma más digna que yo, es decir, Beatriz, y te dejaré con ella cuando yo parta, pues el emperador que reina en las alturas no quiere que por mi mediación se entre en su ciudad porque fui rebelde a su ley. Esto lo dice Virgilio porque, bueno, Virgilio originalmente está en el primer círculo, en el círculo del limbo, en donde están las almas que son virtuosas pero que no fueron bautizadas. Entonces por eso dice que fue rebelde a su ley y que por ende está ahí, por ende no puede ascender más allá del purgatorio, es decir, no puede pisar el cielo solamente por esto. Y bien, aquí empieza el viaje del infierno, y aquí en el tercer canto, ya está la inscripción. Es decir, Virgilio ya va con Dante y se encuentran en la puerta del infierno, donde encuentran esta inscripción. Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se llega al lugar en donde moran los que no tienen salvación. La justicia animó a mi sublime arquitecto, me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada creado a excepción de lo inmortal, y yo duro eternamente. Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Y bueno, pero bueno, seguiremos hablando de esto después del corte. Nos quedamos aquí en la puerta del infierno, no sin antes decirles que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, tiene su comité del área Oriente 2 Chalco, ofrece orientación gratuita. Para más informes, hablar al teléfono 30-92-1246, atención de 7 a 20-30 horas. Vamos a un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 6:16. La nueva política de salarios mínimos es producto del diálogo y consenso entre empresarios, trabajadores y el gobierno de México por reparar años de injusticia para millones de personas trabajadoras. En solo 3 años, de manera responsable y sostenida, el salario mínimo ha aumentado 73% en términos reales. Con mayor poder adquisitivo, hay más consumo y dinamismo en la economía. Por el bienestar de todos, un salario digno. Gobierno de México. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Seguimos en el Alep, gracias por continuar con nosotros. Y estamos hablando del infierno y de los primeros cantos que refieren los primeros pasos de Dante en el propio infierno, como siendo como guía, estando como guía con él, Virgilio, el poeta. Nos quedamos en la entrada del infierno, y en la entrada del infierno quedamos en que los poetas encuentran una inscripción que ya leímos, y aquí es de mencionar algunas cosas. Por ejemplo, dice algo: antes que yo no hubo nada creado a excepción de lo inmortal. Ok, esto nos quiere decir que el infierno en primera instancia no fue creado para el hombre, sino fue creado para los ángeles rebeldes. Recordemos que según la mitología cristiana, antes de creado todo el universo, lo único que había era pues Dios, ¿no? Y los ángeles que estaban con él. Y sabemos que los ángeles se rebelan, y entonces es para ellos, para quienes en primera instancia es creado este lugar de sufrimiento, de tal suerte que nos encontramos, por ejemplo, en el noveno círculo del infierno a Lucifer, que viéndolo ya desde la perspectiva del purgatorio y del cielo, Lucifer está de cabeza, está enterrado, solo se ven sus pies. Pero como estamos ahorita en el otro lado del mundo, desde luego lo vemos de pie, ¿no? Solo del pecho hacia arriba, que ya lo habíamos dicho en el anterior programa. Bueno, los poetas cruzan, franquean la puerta, y antes de entrar en el primer círculo, que es el del limbo, llegan a un vestíbulo o un anteinfierno. Bien, este anteinfierno, Dante lo refiere porque en la escritura, no recuerdo en qué libro, creo que es en el libro del Apocalipsis, menciona que Dios vomita a los tibios, ¿no? Aquellos que no sirvieron ni para bien ni para mal. Aquí sufren, me contestó él, las tristes almas de aquellos que vivieron sin merecer alabanza o vituperio, y para quienes está reservada esta triste suerte. Están confundidas entre el perverso coro de los ángeles que no fueron rebeldes ni fieles a Dios, sino que solo vivieron para sí. Estos no tienen esperanza de morir, y su vida es tan ciega y miserable que se muestran envidiosos de cualquier otra suerte. El mundo no conserva ningún recuerdo suyo, la misericordia y la justicia de los desdeña, pero no hablemos más de ellos, sino míralos y pasa adelante. Aquellos desgraciados que no vivieron nunca, Estaban desnudos y eran aguijoneados sin tregua por moscas y avispas que allí había, las cuales hacían correr por su rostro la sangre que, mezclada con sus lágrimas, era recogida a sus pies por asquerosos gusanos. Se ha dicho por ahí cuando una imagen es bastante grotesca o parece sacada literalmente del infierno, decimos, ¡ah, qué imagen tan dantesca! Bueno, precisamente el término dantesco viene de aquí, de todo lo que Dante vio, y esta es una imagen bastante clara y bastante precisa de lo que está ahí. Y bueno, como ya hemos dicho, estos ángeles o estos seres que están ahí que no estuvieron de ningún bando en la guerra celestial, por así decirlo, en aquella primera batalla, solo están ahí. No fueron ni rebeldes ni fieles, entonces están condenados al olvido. Por eso es que están ahí no están ni en el infierno, propiamente dicho, ni tampoco en el cielo. Así es que están ahí sufriendo. Bueno, y también, por otra parte, ahora sí los poetas llegan al primer círculo, que es el limbo, perdón, sí. Pero antes atraviesan el río del dolor, el río Aqueronte, el río de los muertos, en la orilla donde están las almas condenadas, y nos narra Dante cómo están ahí todas, como dice, como gusanos hirvientes, ¿no? Todo ahí en la orilla del río, esperando al barquero, que es Aqueronte, para poderlos pasar hacia el infierno. Carón, perdón, no, el río es Aqueronte y el barquero se llama Carón, ¿no? Y esto también va a pasar durante toda la obra. Hay personajes que van a preguntar por qué está Dante ahí si Dante no ha muerto, ¿no? Y Carón también lo cuestiona, ¿no? Cuestiona por qué un vivo busca cruzar el río. Y lo que Virgilio siempre contesta, ya sea que conteste Virgilio o conteste el mismo Dante, va a ser que así se ha dispuesto en el cielo, o así lo ha dispuesto la voluntad del quien todo lo puede, ¿no? Esta respuesta siempre se va a dar a lo largo de estos pasajes, en donde muchos cuestionan por qué un vivo anda por el universo de los muertos, o por donde caminan los muertos en este caso, ¿no? Atraviesan el río y llegan entonces ahora sí al primer infierno, al primer círculo del infierno, que es el infierno ya propiamente dicho. Limbo, donde están las almas virtuosas que no pudieron ser bautizadas. Aquí encontramos a muchos poetas y muchos sabios, y también estaban, nos dice, los primeros patriarcas que fueron salvados en este caso por Jesucristo. Recordemos, para esto no es una clase de religión, es solo digamos que la literatura, este tipo de literatura como la de Dante, se nutre mucho de lo que se dice en las escrituras y tiene muchísima teología. Así es que estaremos citando muchas veces la Biblia, aunque, repito, no es una clase de religión. Claro, por si las dudas. Y también perdónenme si cometo alguna blasfemia, por así decirlo. Bueno, se supone que antes de la primera llegada de Cristo no había una salvación para los hombres, ¿no? Y de hecho, Jesucristo es el que viene a implementar, a poner los sacramentos, y uno de ellos es el bautismo, y el bautismo es el sacramento por el cual se lava el primer pecado, que es el pecado original, ¿no? Entonces, los patriarcas, los grandes patriarcas de la iglesia, Moisés, el mismo Adán, Isaac, Abraham, están ahí en el limbo esperando. No son bautizados, desde luego, pero son virtuosos. Entonces se supone que cuando muere Jesucristo, desciende al limbo y se lleva todas esas almas que desde luego pertenecen al paraíso, ¿no? Entonces, y esto lo dice Dante también, pero además en este recinto, en este círculo están otras almas de otros sabios y otros poetas. Por ejemplo, y encontramos también héroes de la mitología. Ya también habíamos dicho, y esto lo vamos a seguir repitiendo cuantas veces se aparezca, que Dante mezcla tanto datos históricos como mitología, ¿no? Por ejemplo, aquí en el mismo limbo está tanto Aristóteles, está Platón, está Ptolomeo, compartiendo el mismo espacio con Héctor o con Eneas, ¿no? Dentro de los héroes está Héctor, está Eneas. Dentro de los sabios o los filósofos encontramos a Aristóteles, a Sócrates, a Platón, a Cicerón, a Séneca, a Heráclito, y a poetas como Homero, Horacio, Ovidio, Lucano y Virgilio. Virgilio, ya habíamos dicho, pertenece a este lugar. Y cuando se encuentran con esos poetas, Dante, a manera de honrarse a sí mismo, dice: yo dentro de ese grupo fui uno de ellos, ¿no? Como poniéndose a la par de sus maestros, tanto de Homero como de Ovidio y como del mismo Virgilio. Todos estos nombres, estos personajes que están aquí en el limbo, tienen una razón de ser. No, de hecho, todos los personajes, pero particularmente estos, tienen una razón de ser aquí. ¿Por qué? Porque si nos acordamos de cómo está compuesto todo el universo, y si a ese infierno, y si todo ese universo lo volteamos, y ahora lo vemos desde la perspectiva del paraíso, es decir, con el infierno abajo y el cielo arriba, vemos que el primer círculo, que es el limbo, está hasta la base de todo este universo, ¿no? Está hasta la base, es decir, todo eso que constituye la base va a ser el primer círculo, y ahí van a estar todos aquellos sabios y poetas que dieron el conocimiento necesario como para que Dante pudiera haber escrito esto. Es decir, todo el mundo, con toda esa sabiduría, toda la ciencia que se conocía hasta ese entonces, van a ser base para la obra de Dante. Y como ejemplo está el ejemplo de Ptolomeo. Ptolomeo pensaba que la Tierra era el centro del universo y que alrededor de ella giraban los demás astros. Entonces Ptolomeo está en el limbo. Por otra parte, por ejemplo, se dice que el tratado moral del infierno es aristotélico porque juzga los pecados conforme a su efecto, ¿no? Es decir, por ejemplo, Judas Iscariote está ahí porque traiciona a Jesús y la consecuencia de esa traición es la muerte del Salvador, ¿no? Entonces, es un sistema moral aristotélico, ¿no? Y también es aristotélico todo el sistema del universo en la Divina Comedia, porque Aristóteles planteaba que hay un primer motor que es inamovible, en este caso Dios, y en este caso esa idea aristotélica después va a ser rescatada por Santo Tomás de Aquino, que también está ahí en el paraíso presente. Por otra parte, por ejemplo, el tratado moral del purgatorio va a ser platónico. Ahí los pecados ya no se juzgan por sus consecuencias, sino por sus causas. Y el ejemplo perfecto es Catón. Catón está en el antepurgatorio y Catón está ahí porque se suicida, ¿no? Se suicida antes que perder la libertad. Nos explica Dante que, bueno, a él le pasa esto. Dice, yo me suicidé, bueno, se suicida, ahí viene el dato, antes de perder la libertad. Entonces, se suicidó ¿por qué? Por esto, ¿no? Entonces, ahí se ve primero la causa antes que el efecto. Entonces, por eso son tan, digamos, las formas de juzgar los pecados en infierno y purgatorio son diferentes. Entonces, todo eso de conocimiento previo está ahí, en el limbo y como base del universo que construye Dante. Pero de eso seguiremos hablando después del break. No sé qué canción es, así es que disfrútenla. Continuamos en el Alep, escuchamos la canción de Mincer de King Crimson. Hablando del infierno, tenemos que hacer mención al Rey Carmesí. Y bueno, este álbum, el álbum que contiene esta canción se llama Sin Estrellas y la Biblia Negra, precisamente hablando de que en el infierno no se aparecen las estrellas o no se pueden ver las estrellas por obvias razones. Bueno, habíamos dicho que en el limbo era donde estaban todos estos personajes. Estos personajes están ahí porque son la base sobre la cual se compone el universo de la Divina Comedia. Por ejemplo, ya está Virgilio, su obra La Eneida, donde muchos pasajes de La Eneida van a ser de cierta forma imitados por Dante. Y también está Ovidio. La Metamorfosis de Ovidio, también muchos de los pasajes de la Metamorfosis de Ovidio van a ser de cierta forma imitados por Dante en la obra. Después de ahí, los poetas ahora sí llegan a lo que ahora sí es el infierno. El infierno no comienza en el limbo, como había dicho, sino comienza en el segundo círculo. Ahora sí ahí. ¿Por qué? Porque en el segundo círculo va a estar como guardián un ser, una bestia mitológica que se llama Minos. Minos es un demonio que era antes un juez, antes la figura de un juez en el antiguo infierno. Cabe aclarar aquí que Dante agrupa los tipos de pecados. Para él hay tres tipos de pecados. Los primeros pecados van a ser los pecados de la incontinencia. La incontinencia es la falta de autocontrol. Y aquí pues, va la lujuria, la gula, la avaricia, la ira y la pereza. Después va a poner los pecados más abajo, los pecados violentos y los pecados fraudulentos. El traición es un tipo de fraude, así es que va a estar, por lo tanto, más abajo en el infierno. De hecho, también hay un círculo, no me acuerdo si es el sexto o séptimo, que es el de los violentos, que se divide en tres fosas, y el círculo de los fraudulentos se divide en 10. Y hasta abajo está el noveno, que es donde están todos los traidores. Los traidores contra su patria, contra familiares y contra sus benefactores. Este va a ser como que a grosso modo cómo va a agrupar Dante los pecados en el infierno. Pero bueno, y también otra cosa, otra idea también que está aquí en Dante, no solamente va a estar presente en el infierno, sino en toda la obra, pero de diferentes formas, es algo que se llama, que él dice que se llama el contrapaso. El contrapaso es práctica, es como decir la ley del talión, ¿no? Si un pecador se comportó de cierta forma en vida, ese va a ser su castigo. Por citar algún ejemplo, los cismáticos, como dividieron a las personas, como dividieron naciones, ahora ellos van a estar divididos. Los suicidas, como se despojaron de su cuerpo por voluntad propia, ahora van a estar separados de su cuerpo. Es decir, y bueno, también en el purgatorio, aquellos que fueron soberbios, ahora van a estar hacia abajo, ¿no? O los que fueron avaros, ahora van a estar viendo el suelo. Y en el paraíso también. porque en el paraíso las virtudes se van a premiar conforme la actitud o conforme los méritos de las almas. Entonces, esta idea del contrapaso va a estar presente en toda la obra de diferente manera, desde luego. Así descendí del primer círculo al segundo, el cual contiene menos espacio, pero causa mucho más dolor. Dolor vivo y punzante que origina desgarradores gritos. Nuevamente aquí está otra vez la idea de que mientras más se baja en el infierno, el espacio se reduce y por tanto el castigo va a ser mucho mayor. Allí estaba el horrible Minos, que rechinando los dientes examina las culpas de los que entran. Juzga y según lo que oye, dicta su sentencia. El alma pecadora se presenta ante él y le confiesa todas sus culpas. Y aquel gran conocedor de los pecados ve qué lugar del infierno debe ocupar y se lo designa, ciñéndose al cuerpo, la cola, tantas veces cuantas es el número del círculo al que debe ser enviada el alma, ¿no? Entonces esta es una imagen bastante explícita de Minos ciñéndose la cola y según el número de vueltas que da es el número de círculo al que le toca el alma el castigo. Y aquí Dante también ya tiene la primera impresión de cómo va el infierno, ¿no? O cuáles son todas las imágenes que va a haber de aquí en adelante. Luego empezaron a dejarse sentir voces planilleras y llegué a un sitio donde hirieron mis oídos grandes lamentos. Entrábamos en un lugar que carecía de luz. En algunos otros textos dice mudo de luz, ¿no? Mudo de toda luz, que es una metáfora un poco más fuerte. Y que rugía como un mar tempestuoso combatido por vientos contrarios. La tromba infernal, que no se detiene nunca, envuelve en su torbellino a los espíritus, les hace dar vueltas continuamente y los agita y arrebata hasta que se encuentran ante la ruinosa valla que los encierra. Y allí los gritos y los lamentos y las blasfemias contra la virtud divina alcanzan su furia mayor. Estamos ahora en el círculo de los lujuriosos. Así como los lujuriosos se dejan arrebatar por el sentimiento de la carne, ahora ellos serán arrebatados mediante el viento, ¿no? Es ese viento impetuoso que los impulsó antes, ahora los va a impulsar a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque sometieron la razón al instinto. Supe que estaban condenados a semejante tormento los pobres pecadores carnales que sometieron la razón a sus lascivos apetitos. Y así como los estorninos vuelan en grandes y compactas bandadas en la estación de los fríos, así aquel torbellino arrastra a los espíritus malvados, llevándolos de acá para allá, de arriba a abajo, sin que se abrigue nunca la esperanza de tener un momento de reposo, ni de que su pena se aminore. Y del mismo modo que las grullas van lanzando sus tristes acentos, formando todas una prolongada hilera en el aire, así también vi venir, exhalando gemidos, a las sombras arrastradas por aquella tromba. Aquí hay dos cosas que vamos a notar. La primera de ellas es que en algunos momentos Dante no va a saber lo que está viendo y tiene entonces que preguntarle a Virgilio, oye Virgilio, esos que están ahí sufriendo, ¿qué hicieron? ¿No? Pero aquí no, aquí Dante se da cuenta, aquí Dante deduce que los que están ahí son los lujuriosos y lo deduce precisamente por este concepto del contrapaso que ya explicamos, ¿no? Si estas personas se sintieron arrebatadas por su instinto, ahora ellas son arrebatadas por el viento. Y eso lo ve Dante. Y es entonces que Dante se da cuenta de quiénes son o por qué están ahí. Que en este caso son los que están ahí sufriendo en el torbellino, ¿no? Son los lujuriosos. Por eso dice, supe que estaban condenados. En algunas otras partes, repito, Dante va a preguntar directamente a Virgilio, oye Virgilio, oye maestro, ¿quiénes son estos? Y la otra es que Dante hace varios símiles o comparaciones de lo que va viendo con otras cosas. En este caso, estas almas que están sufriendo en un torbellino las compara con pájaros. Las compara primero por grullas y después por otras aves que se llaman, ahí se me fue, estorninos, ¿no? Que es un tipo de ave y por grullas, ¿no? Dice, así como los estorninos vuelan, así como las grullas van en hilera, también estas almas van ahora en fila. Y eso lo va a hacer Dante sucesivamente.

El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos al Alep. Gracias por seguir con nosotros. Ya es el último bloque. Y bueno, en vista de que no vamos a poder avanzar más allá del segundo círculo del infierno, apenas, voy a tratar de que quede bien explicado esto, por lo menos este segundo círculo. Y habíamos dicho que en este segundo círculo están donde están pagando su pena los lujuriosos y ellos son impelidos por un torbellino, ¿no? Son arrastrados por un torbellino, por un viento enorme. Y dentro de ese torbellino, Dante hace la comparación con aves, con estorninos y con grullas. Y siguiendo en esa comparación con las aves, Virgilio le hace notar que dentro de ese torbellino hay dos sombras o dos almas que están unidas, que están siempre unidas, que parecen palomos, ¿no? Palomas, perdón. Y entonces Virgilio le dice a Dante, ¿quieres saber quiénes son ellos? Pues pídeles por el amor que los tiene unidos que se acerquen y te digan quiénes son. Y Dante así lo hace. Dante los llama y les pregunta, ¿quiénes son ustedes? Y Francesca y Paolo, de hecho, Paolo no habla, Paolo se la pasa llorando. Y Francesca es la única que le dice, ya que te has dignado tú, Dante, en hablarnos de buena manera y en vista de que el Ser Supremo, no, Dios, no nos quiere, te voy a complacer y te voy a decir quiénes somos. Y es cuando Francesca le refiere esta historia, ¿no? El adulterio entre ella y Paolo. Y ya habíamos dicho que prácticamente Paolo... Francesca se enamora del hermano de su esposo, es decir, Paolo, ¿no? Y Francesca le dice a Dante, explicándole cómo fue que pasó. Amor, que se apodera pronto de un corazón, hizo que éste, es decir, Paolo, se prendara de aquel hermoso corazón, de aquel hermoso cuerpo que me fue arrebatado de un modo que aún hoy me atormenta. Amor, que no dispensa de amar al que es amado, hizo que me entregara tan vivamente al placer que embriagaba a mi amigo, que, como ves, ya nunca me abandona. Amor nos condujo a la misma suerte. Caín espera al que nos arrancó la vida. Precisamente dice que Caín espera a que nos arrancó la vida porque en el noveno círculo están aquellos que son fratricidas o que violentan contra sus semejantes o que los traicionan, ¿no? Entonces, Caín está ahí y por eso ese círculo espera a quien les dio la muerte, es decir, el hermano de Paolo. Ante lo cual Dante queda prácticamente estupefacto y sorprendido. Él se lamenta mucho de que un amor tan sincero sea castigado de esta forma. Y ahí es cuando Francesca dice una de las grandes frases que marcan mucho la obra. Dice Francisca, tus desgracias me hacen derramar tristes y compasivas lágrimas, pero dime, en tiempo de los dulces suspiros, ¿cómo os permitió amor conocer vuestros secretos deseos? Y ella me dijo, es decir, le pregunta, ¿cómo es que un amor tan, tan, tan puro que, como el que ustedes sentían, ¿cómo es que los trajo hasta acá? Y Francesca le contesta, no hay mayor dolor de acordarse del tiempo feliz en la miseria. Y dice, me estás haciendo recordar cuando era yo feliz, ahora que estoy aquí en el infierno, y sin embargo te lo voy a contar, ¿no? Y es cuando le refiere esta historia de cuando estaban ellos dos leyendo un libro acerca de adulterio, y lo terminan de leer y dicen algo como, bueno, dicen algo bastante, no bastante sugestivo, sino bastante directo, ¿no? Aquella lectura hizo que nuestros ojos se buscaran muchas veces y que padeciera nuestro semblante, mas solo un pasaje fue el que decidió de nosotros. Aquel día ya no leímos más. Es decir, ahí fue cuando se entregaron al adulterio, y es por eso que, aunque sentían mucho amor entre ellos dos, cometieron el pecado del adulterio y por eso están ahí condenados en su pena. Ya nos vamos, muchas gracias por haber sintonizado el Alep. Nos vemos el siguiente miércoles, continuaremos a ver hasta dónde también llegamos. Que tengan una buena noche, nos vemos. I feel you still, always your eyes glowing. Remembered hours, salt earth and flowers flowing. Farewell, my lady of the dancing water. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte, Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes. Facebook, El Alep. YouTube, El Alep, La Voladora Radio. Y contáctanos por WhatsApp, 5560